tenemos la entrevista del día. Hoy yo me voy a quedar con Diana González porque va a necesitar echar la vista atrás, recordar un poquito, y hay muchas cosas que igual a ella no le suenan tanto, porque hoy ¿de qué hablamos, Diana? Se me escapan de las manos. Hoy vamos a echar un vistazo a esos años de atrás, a los 70, a los 80, a los 90, a nuestra infancia, Raúl, a recordar, ¿no? A intentar recordar, bueno, pues cómo eran nuestros días por aquel entonces, con qué jugábamos, qué veíamos en la tele, cuáles eran nuestras películas favoritas. Y para eso, pues vamos a hacerlo de la mano de lo que hoy es una página web, pero que empezó como una página de Facebook. Seguro que sabes de qué te estoy hablando ya. Claro que sé de qué me hablas, y como yo soy... Eso de viejo no se dice, ¿verdad? Soy más mayor que tú, pues igual tienes me acuerdo. Más experiencia que eso, yo, eso, ¿no? Eso queda mejor. Bueno, yo nací en el 85, señores, entonces, claro, por edad simplemente hay cosas que se me escapan de las manos, pero nos lo va a contar mucho mejor Jorge Díaz. Él es el fundador de la página web yofuiegb.com, y bueno, seguro que muchísimos de ustedes conocen esta página a través de Facebook. Todo comenzó allí, en esta red social, para bueno, pues compartir impresiones, en recuerdos, que no nostalgia, porque dicen ellos que no somos nostálgicos, más que nada porque no hay nostalgias como las de antes. Vamos a dar los buenos días a Jorge Díaz. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. No quería repetir yo todo el rato buenos días, buenos días. Jorge, estoy alucinando con la repercusión que tiene una página de Facebook y bueno, cómo se ha convertido en, yo creo que en un movimiento o en una llamada a todo lo de antes fue mejor. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que es para alucinar, ha sido todo un fenómeno lo de Yo Fui a GB, ¿no? Empezó como una página de Facebook en la que actualmente somos más de 1.100.000 seguidores y a partir de ahí fue todo un boom, ¿no? La página web, hicimos un montón de premios, 3 libros que hemos sacado hasta el momento que llevan vendidos más de 500.000 de ejemplares, una locura, la verdad, una locura. ¿Cómo se os ocurrió la idea de, bueno, estáis en la red social, imagino, sois dos personas, ¿verdad? Sí, somos Javier, dos. Javier, y tú, que eres Jorge. Uh-huh. Y éramos amigos y siempre estábamos con un montón de proyectos en la cabeza, pues como todo el mundo, ¿no? Tenemos que hacer esto, otro, cosas que nunca haces, ¿no? Y un día surgió el nombre de Yo Fui a GB y desde el principio lo vimos claro, ¿no? Nos enamoramos de ese nombre, porque no hay falta explicar nada más, ¿no? Dices Yo Fui a GB y automáticamente es como yo también pertenezco a ese grupo. Y lo primero que se nos ocurrió, lo más fácil, pues fue esa misma noche cuando llegamos a casa abrir una página de Facebook. Y a partir de ahí, pues todo el fenómeno hasta el día de hoy, sin parar. La gente se ha vuelto loca compartiendo y bueno, pues sumando fotografías, vídeos y recuerdos a todo este movimiento. Sí, eso es. O sea, nosotros partimos con la idea, pues de... A ver, hay muchas cosas de aquellos años, pues yo qué sé, 1-2-3, V, Mazinger Z, pues todos más o menos lo recordamos, ¿no? Pero hay otro universo infinito de cosas pequeñas que las tenemos totalmente olvidadas, ¿no? Pequeños detalles, pequeños juguetitos que habían en los kioscos y que no tienen ni nombre. Entonces, realmente, nuestra labor, lo que queríamos hacer es recuperar esas cosas, ¿no? Solo con una foto, decir, hostia, yo no tenía esto, me acuerdo cuando lo compró mi padre aquel día, y hacer viajar un poco a esos momentitos de tu infancia, ¿no? Que siempre es bonito, pues, recordar cuando eras niño. Jorge, yo no quiero generalizar, pero tengo la sensación de que todos los que fuimos a GB tenemos la sensación de que nuestra infancia fue mejor que la de los niños de ahora, que solo saben jugar con tecnología y se aburren rápidamente, bueno, pues que no saben imaginar, crear, ni muchísimo menos, bueno, pues yo diría que disfrutar del tiempo libre con amigos en la calle ya está complicado, pero bueno, ni cuando hay una fiesta o un evento que se juntan un montón. ¿Tenéis vosotros esa sensación que nosotros lo pasábamos mejor con mucho menos? Pues, a ver, nosotros nunca decimos que aquellos años fueron mejores o peores. O sea, simplemente lo que nos tocó vivir y lo que nos gusta recordar, ¿no? Yo creo que había cosas mejores, pues es verdad, lo de jugar en la calle se ha perdido y salías a la calle pues sin ningún juguete, ¿no? Simplemente a desarrollar la imaginación, que hoy en día parece que eso, esa faceta se está perdiendo. Pero yo qué sé, el que tengan la tecnología que tenemos hoy en día, pues tampoco es malo, ¿no? Si lo hubiéramos tenido nosotros, hubiéramos alucinado. Sí, es verdad que antes pues había muchas menos cosas, había dos canales de televisión, todos veíamos lo mismo a la misma hora, había muy poquitas cositas, entonces esas cosas vistas desde la perspectiva actual son como iconos que todos hemos vivido, ¿no? Hoy en día la sociedad está más diversificada y un montón de cosas más. La valoramos más lo que teníamos también, porque no era tan fácil acceder a las cosas como hoy en día. Y Jorge, la idea de crear el juego y los libros básicamente tiene ese objetivo, ¿no? Ayudarnos a recordar todas esas cosas que tenemos ahí un poco pues enterradas, ¿no? Pero que, bueno, yo esta mañana echando un vistazo a fotos más antiguas, ¿no? Preparando la entrevista, porque sí que soy seguidora vuestra en Facebook. Hoy me he unido a Instagram y a Twitter, que ahí no se tenía fichados. Pero pues son cosas que tenías olvidado y enseguida cuando lo ves, pues te llama la atención. Yo me acuerdo de esa cartilla de Anaya para aprender a leer con Borja y Pancete, que hasta esta mañana no la recordaba. Sí, eso es, y son cosas que todos hemos tenido y que hemos vivido, ¿no? Y a ver, el tema de los libros, el juego y demás, surgió en parte porque nos lo pedían los seguidores. O sea, la comunidad que se iba creando en Facebook, que cada vez era más grande, pues nos decían, ¿por qué no sacáis un libro con todo esto, no? Que es una pena que se pierda aquí en las redes sociales. Y fueron ellos mismos los que nos animaron a sacar el primer libro. El primer libro fue un éxito, fue el libro más vendido aquel año en España. Y a partir de ahí pues sacamos el 2, el 3, ya estamos a puntito de sacar el 4, que ya está en imprenta y saldrá en noviembre. Pero es un poco pues eso, recoger todas esas cosas y que quede plasmado en un libro, ¿no? Pues se empiezan a decir que es como una pequeña enciclopedia que refleja perfectamente cómo eran aquellos años en ese país, ¿no? Uh-huh. El juego pasó lo mismo, eran los seguidores que decían, oh, pues puede ser un juego de mesa con todas estas cosas y tal. Los juegos de mesa son muy de aquella época, ¿no? Y tiramos más de tablet, de tecnología. Lo de sentarte en una mesa toda la familia o con los amigos con un juego de mesa nos parecía muy EGB, nos parecía una idea muy chula. Y también lo lanzamos con Educa Borrás, que es una marca muy muy EGB, un sí. De música también, también nos pedían pues recopilar como la banda sonora de estos libros, ¿no? De la EGB. Y sacamos un CD de música pues con todas las sintonías, D'Artagnan, David el Gnomo, de programas de televisión, como Lo Vamos a la Cama, pues lo que nosotros considerábamos que era la banda sonora de los niños de aquellos años. Qué bueno, cómo me está llegando todo esto, lo que está hablando nuestro amigo Jorge. Oye, tantísima gente que os sigue, pero ¿qué es lo que más evoca a la gente? ¿A qué se refieren los seguidores de Yo Fui a EGB? ¿Hay algo que diga, mira, esto siempre está presente? Pues es que muchísimas cosas. O sea, a nivel de, o sea, es curioso como con el tiempo hay cosas que pierden y cosas que ganan, ¿no? Por ejemplo, una cosa que gana muchísimo es Mazinger Z. Hoy en día es un icono, todo el mundo le tiene muchísimo cariño, ¿no? Es como refleja mucho aquellos años. El de televisión también, el programa 1-2-3, claro. Era un programa que los viernes a la tarde toda la familia, desde el niño pequeño hasta la abuela, te plantabas delante del televisor y lo veía todo el país, ¿no? Y al día siguiente, cada coletilla, cada chiste que comentaba un humorista ya era trending topic y todos lo decíamos en la calle. Juguetes míticos de aquella época, yo qué sé, las niñas, las barriguitas, la Nancy, comidas, o sea, tiene mucho tirón cuando hablamos de comidas o de helados de aquella época, de el friocurón, el friodedo, helados que todos conocimos, que todos comimos y que hoy han desaparecido, ¿no? Es verdad. Qué bueno. Bueno, yo estoy se me ha caído el carné, como diría otro compañero nuestro, ahora mismo, o sea que... Oye, Jorge, a mí me gustaría preguntaros, ¿cómo se vuelca la gente con vosotros? O sea, me imagino que a través de las redes sociales es la forma más directa de contactar. Os mandan fotos, vídeos, eso es lo que ha hecho, ¿no? Que yo fui a EGB se convierta en un movimiento. Sí, sí, nosotros siempre decimos que la comunidad que se ha creado es fundamental, ¿no? O sea, continuamente no paran de mandarnos cientos y cientos de mensajes todos los días. Nos tienen muy presentes en su día a día. Cualquier cosa que ven de aquella época le sacan una foto y nos la mandan, ¿no? Y luego el sentimiento de comunidad que hay desde el principio. O sea, recuerdo con el primer libro, pues que empezábamos a aparecer en medio, nos hacían una entrevista o lo que sea, y a los propios seguidores que decían, estamos en televisión, yo fui a GB, ¿sabes? Como, estos somos todos. Y eso en realidad os parece lo bonito del proyecto, ¿no? El sentimiento de comunidad. Oye, ¿y cómo ha cambiado vuestras vidas? Porque supongo que tendría un rumbo completamente diferente a cuando iniciasteis Yo Fui a EGB. Sí, pues a ver, actualmente nos dedicamos exclusivamente a esto. O sea, es nuestro trabajo. Estamos 24 horas dedicados los dos a Yo Fui a EGB. Y es algo que no para. No tienes un horario y lo dejas. Las redes sociales tienes que estar presente fines de semana, festivos, todos los días, ¿no? Pero es curioso porque, o sea, nosotros publicamos en Facebook, por ejemplo, un post cada hora. Y si algún día, por lo que sea, nos hemos retrasado un poco, la gente te está diciendo, ¿qué pasa? ¿Os habéis dormido? ¿Nos tenéis aquí olvidados? O sea, es como... Qué bueno. La gente ahí, llama la atención. Sí, sí, están ahí esperando, entonces no puedes dejarles, ¿no? Es un trabajo, ya te digo, 24 horas, 7 días a la semana. Oye, también habéis hecho eventos, ¿verdad? Eventos oficiales en Bilbao, si no me equivoco, el año pasado. La fiesta de Yo Fui EGB, con uh-huh. gente disfrazada incluso, si quería, con sus mejores galas ochenteras. Eso era un poco, nos apetecía pues que la gente se pusiera caras, ¿no? O sea, nos conocemos todos virtualmente, ya la gente se estaba como creando amigos en la red y de alguna manera de juntarnos todos y ponernos cara. Hicimos un par de fiestas en Bilbao y la verdad que fueron un exitazo, ¿no? Y un poco lo que queríamos era pues volver a aquellas fiestas de fin de curso que tanta ilusión nos hacía. Y cuidamos hasta el mínimo detalle, ¿no? Pues el catering es todo a base de chuches, en una llevamos una revolución de coche fantástico, lo aparcamos en la puerta, hay troqueles gigantes pues, de Spinette, de personajes de la época que la gente se fotografía con ellos. La verdad es que es muy divertido. O sea, no solo una fiesta en la que hay música y vas a bailar y a tomarte algo, sino que está cuidado hasta el mínimo detalle y te hace viajar a aquellos años. Mm. Lo hicimos también otra en Madrid, otra en Canarias, y sí, estamos haciendo fiesta. ¿Pretendéis continuar? Es decir, lo mejor de los 70, de los 80, de los 90, os tendréis que reunir con las generaciones más jóvenes para continuar con todo esto, supongo, ¿no? Bueno, nosotros nos dedicamos a esos años y a la EGB, y si las generaciones más jóvenes quieren hacer, yo fui a eso, claro. Eso se lo dejamos a ellos. La verdad es que, bueno, pues te invita a recordar, ¿no? Esos años y bueno, analizar, porque esta mañana lo comentábamos con los compañeros en la redacción, las tecnologías, lo bueno que nos han dado y facilitado es eso, poder utilizar todo esto para revivir momentos de entonces. Teníamos compañeros que han utilizado la tecnología para buscar las pelis que veíamos de pequeños y que sus hijos ahora, entre 5 y 10 años, hayan visto las mismas películas que veíamos nosotros. Claro, esa es la ventaja. Eso es. O sea, al final no podemos ir en contra de la tecnología pues porque es un avance en todos los sentidos. Es decir, más lejos nosotros, todo se lo debemos a la tecnología, a las redes sociales. Sin las redes sociales nunca hubiéramos podido llegar a tanta gente, ¿no? Sí. Nosotros decimos que, a ver, cuando te juntas con tus amigos de aquella época, la conversación siempre surge el ¿te acuerdas de? Y empiezas a hablar de cosas sí. De cuando eras pequeño, ¿no? Pues de alguna manera yo fui a GBS ese ¿te acuerdas de? Llevado a las redes sociales. Solo que es mucho más enriquecedor porque en vez de compartir esas vivencias con 5 o 10 amigos, pues lo estamos compartiendo con 1.100.000 personas que nos siguen ahora en Facebook. Y sigue creciendo esto, ¿no? Sí, no para, la verdad que no para. Bueno, son ya más de 1.150.000 me gustas en Facebook, más de 33.000 en Instagram y 110.000 creo también se pasa de usuarios en Twitter que os siguen, o sea, una auténtica locura. Sí, pero el crecimiento es diario, o sea, si miras mañana habrá crecido las tres cosas y, o sea, no para, es un crecimiento día a día. Uh-huh. Pues después de esta entrevista seguramente que si damos, ofrecemos datos a los oyentes de cómo encontraros para todo aquel despistadillo que no sepa dónde estáis o cómo encontraros, pues mira, va a crecer más aún. Eso es, pues ahí les esperamos. Pues ya saben, señores, yo fui a EGB en Facebook, por supuesto en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales y claro, luego está esa página web, yofuiaegb.com, bueno, pues para leer los posts también, ¿no? Porque habéis creado un blog en torno a todo esto. Sí, porque a ver, nosotros, antes de yo fui a EGB, los dos éramos blogueros, trabajábamos como blogueros profesionales, dedicábamos a ello y pues llegó un momento cuando empezó a crecer el Facebook, el número de seguidores y tal, pues claro, las redes sociales tienen sus limitaciones, ¿no? Y nos apetecía tener una página en la que poder hablar de temas más extensamente, ¿no? Sin ninguna limitación. Y entonces automáticamente creamos el blog, la página web, que es yofuiaegb.com. La sorpresa fue que el primer año, cuando llevábamos solo 5 o 6 meses, nos presentamos a los premios Bitácoras, que son uno de los certámenes más importantes de blogs, se presentaban como 40.000 blogs o así, y ganamos nosotros la categoría de mejor blog personal y el mejor blog del público. Y al mes siguiente nos presentamos a otro concurso, al 20 blogs, y lo mismo, ganamos el mejor blog personal y el mejor blog del año. O sea, fue como un sorpresón, ¿no? Como cuando acabamos de meternos en esto, acabamos de empezar, y se han presentado aquí todos los blogs de España y nos hemos llevado el primer premio haciendo doblete los dos certámenes. Fue como un subidón. La verdad es que, bueno, pues esto de las redes sociales que nunca uno puede adivinar qué nos espera. Y fíjate, Raúl, de la iniciativa de dos amigos, sí. Bueno, pues se ha convertido en todo un estilo de vida. Efectivamente. Sí. Y lo felices que hacen a mucha gente, ¿eh? Recordando y evocando aquellos momentos tan, bueno, pues diría yo tan entrañables, ¿no? Para todos nosotros. Yo creo que sí, que realmente lo bonito es eso, los mensajes que recibes de gente igual que lo está pasando mal en este momento y que todos los días pues le sacas una sonrisa, que te animan a seguir, te dan las gracias y yo creo que eso es lo bonito. Pues nada, os dejamos que sigáis trabajando para que no os digan nada a vuestros seguidores, ¿eh? Así que... Muy bien. Jorge, ha sido un placer teneros con nosotros aquí en OIZ Radio esta mañana. Y bueno, pues os seguiremos la pista en las redes sociales. Y nosotros yo creo que vamos a hacer un top 10 esta mañana en la redacción para mandaros alguna fotito o bueno, nuestros productos favoritos, nuestro personaje de ficción favorito de los 70-80, porque aquí hay debate. Nos has generado cierta polémica porque ya estamos peleándonos quién era mejor en nuestras series y pelis favoritas. Así que gracias y bueno, pues aquí está vuestra casa. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Otro fuerte. Adiós, Jorge. Adiós. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day, locked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, all my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the just to stay away. And now they're outside ready to... Fíjate, hablando de personajes de Martin Guenzeta y bueno, pues a mí este Escuadrón Suicida me gusta. Fíjate, esta canción, esta banda sonora, yo no sé si a ti te suena, Diana. Yo es que estoy un poco perdida en algunos asuntos, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que he dormido un poco mal y sí, entonces no estoy yo hoy muy no sé. Muy fina, ¿no? Muy fina, sí. Ya. Estoy yo un poco despistadilla además. Pero con estos días de lluvia, Raúl, para mí sería un planazo, ¿eh? Sofá, manta, palomitas y una serie de la época o cualquier peli de entonces. Por ejemplo, los Goonies. Por ejemplo. Pero sabes, ahora que hablando con Jorge, me encantaría volver a ver V. ¿V? Sí. ¡Qué buena! Me Diana. Gustaba mucho V. ¡Diana! Claro, ¿eh? Sí. ¡Qué mala era! Entonces estábamos aprendiendo inglés nosotros un poquito más mayores de lo que lo hacen los niños y me llamaban Diana en las clases de inglés, sí. El teacher, claro. Ahora lo tienen mucho más fácil los nenes y yo estoy encantado con esto. Cada vez que sale esto del inglés para los niños y que aprendan tan pequeñitos, a mí me encanta. Oye, pero antes de irnos, tienes que mojarte. ¿Tú eras del equipo A o de MacGyver? MacGyver me gustaba, pero el equipo A, ¿qué quieres que te diga? Pero sin ahora, parangón, ¿verdad? Sí, pero el coche fantástico... ¿Sí? Sí. Yo sigo siendo mucho más fan del sigue equipo A. Sigue siendo el rey. ¿El equipo A? Sí. ¿Te gustaba Aníbal o qué? Sí, para mí esos eran mis favoritos. ¿Y M.A. Barracus? También, y Murdoch. Y Murdoch, claro. Joder, y Fénix, todos. Qué todos. Momentazo. Vamos a parar ya, porque si no, estamos aquí. Yo, a mí me encantaban los Caballeros del Zodíaco, también, ¿sí? Que lo sepas. Sí, sí, sí, sí. Yo soy de los Caballeros del Zodíaco, pero vamos, pero totalmente. Y has crecido con Spinette también. Sí, también. No, no sí. Sabemos todas las canciones. Y Don Pimpón. Pimpón es un... Yo se la canto ahora a mi niña. ¿En serio? Sí. En fin, qué momentos. ¿De qué te acuerdas tú de aquella época? Cuéntanos. 630-35-35-76. Estamos esperando tus mensajes y bueno, pues ya sabes, a partir de hoy puedes compartir con Yo Fui AGB todos estos momentos. ¿Tú también fuiste AGB? Pues cuéntanos. 630-35-35-76 y ese momentazo y esa página web que tenemos muy en cuenta y que vamos a seguir teniendo muy en cuenta, Diana. Así que, o Dayana. Diana, mejor, ¿no? Perfecto. Vale, pues vamos a saludar a otros compañeros, Diana, ¿vale? Vale, hasta muchísimas dentro gracias. Un ratito. Adiós.